Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas. Espero que esté teniendo una muy linda tarde. Y le comento brevemente que tenemos en el estudio a dos invitados muy especiales. Ellos son Adrián Meléndez y José Eduardo Musquiz. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por haber aceptado venir, haberse dado un tiempo para venir a platicar con nosotros. Y bueno, le comento a usted, estimado radioescucha, que Adrián Meléndez y José Eduardo Musquiz trabajan en un proyecto llamado Javeya, por la reconstrucción y la paz en Siria. Adrián Meléndez es licenciado en Derecho por parte de la Universidad Panamericana Campus Bonaterra en México y maestro en Ciencias Políticas por parte de la Universidad Jean Moulin en Lyon, Francia. Además, Adrián ha trabajado con diferentes agencias humanitarias en Islamabad, el Valle de Swat en Pakistán, la provincia de Helmand y Kabul en Afganistán. En 2013 se unió a la respuesta en crisis siria en el sur del Líbano y posteriormente en los campos de refugiados sirios del Kurdistán en Irak. Adrián previamente trabajó por más de 2 años para que la Organización Internacional de las Migraciones en Ginebra, Suiza, trabajara en colaboración con activistas latinoamericanos. José Eduardo Musquiz, por su parte, es colaborador del conocidísimo colectivo de jóvenes más de 131, estudiante de Relaciones Internacionales. José se dedica específicamente a todo aquello que tiene que ver con difusión y vinculación en Tijuana y en su universidad, que es la Universidad Iberoamericana. Y bueno, José Eduardo se dedica al análisis de discursos sobre la frontera, principalmente en la frontera norte entre México y Estados Unidos. Chicos, me gustaría que nos hablaran un poco acerca de este proyecto llamado Javeya. Sabemos que es una iniciativa humanitaria internacional, neutral, sin ánimos de lucro, apolítica, laica, en este caso liderada por México, y que sus objetivos primordiales son, por un lado, enviar un mensaje de solidaridad al pueblo de Siria, haciendo posible que un grupo de estudiantes refugiados viaje a México para continuar con su educación superior. En un segundo plano, tienen como objetivo crear conciencia sobre la crisis humanitaria que aflige al Medio Oriente, así como sus implicaciones regionales y globales, en asociación con instituciones académicas, líderes en México, en este caso UNAM, Ibero, Universidad Panamericana, Tecnológico de Monterrey, Colegio de México, entre otras. El programa propuesto por el proyecto toma en cuenta la experiencia de iniciativas internacionales previas que demuestran la relación directa sobre el apoyo a la educación superior de personas refugiadas y la reconstrucción de sus sociedades afectadas por conflictos armados. Adicionalmente, sabemos que esta iniciativa concibe a la recepción de estudiantes sirios como un activo y una oportunidad para promover el diálogo intercultural que fomente una cultura internacional para la paz. Entre sus colaboradores están profesionales de distintas áreas del conocimiento. Es un equipo interregional, internacional, interreligioso, de gente muy experimentada que ha trabajado con distintas agencias humanitarias en el Medio Oriente, académicos mexicanos, intelectuales, juristas especializados y fotógrafos profesionales, así como un grupo creciente de estudiantes que colaboran de manera entusiasta y muy activa, como lo es José Eduardo Musquiz, ¿cierto? Así es. Chicos, me gustaría que disertáramos un poco acerca de qué nos lleva a este tema, digamos, siendo tan amplio el abanico de posibilidades para el estudio del desplazamiento, de la movilidad humana o de la migración, sobre todo en México, ¿no? O sea, que se da tanto la migración interregional, ¿no?, así entre los estados, como la migración de tránsito de Centroamérica a Estados Unidos, de mexicanos a Estados Unidos. O sea, ¿qué los lleva a fijar la atención, fijar la mirada a un fenómeno que aparentemente es muy lejano, ¿no? Que en para, digamos, en términos así muy coloquiales, pues incluso no nos atañe, ¿no? ¿Cómo llegan a formular el proyecto Habeshe? ¿Cómo llegan a interesarse por este problema en sí? Buenas tardes. Uh-huh. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Para ir directo a tu pregunta, el proyecto nace de un grupo de personas que estábamos involucrados directamente en el tema. En ¿sí? este caso, yo vivía en Irak trabajando con refugiados en sirios, uh-huh. o sea, que se habían desplazado de Siria a Irak, uh-huh. Por cuestiones del conflicto. Inicia porque hay un contacto directo, pero pensar que es extraño, exótico o muy lejano es incorrecto. Sí. El conflicto de Siria es un conflicto que está catalogado por las Naciones Unidas como la crisis humanitaria más grave después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Entonces, no es, digamos, hay muchos conflictos y cada país tiene sus problemas internos y sus propios desafíos. Sin embargo, cuando hay una catástrofe o una crisis humanitaria de tal dimensión, y deja de ser ya un problema solo interno, sino se convierte en un problema regional. Lo es un problema regional para la región de Medio Oriente y automáticamente se vuelve en un problema global. Uh-huh. Entonces, el hecho de que un país tan grande como es México, en territorio, en población, tan, digamos, que tiene un peso tan importante en el mundo, no deja de ser la 14ª economía mundial, si no me equivoco, uh-huh. no puede estar ausente de un tema que está transformando al mundo. Es decir, en Medio Oriente se está transformando, se está modificando en estos momentos, digamos que se está escribiendo la historia, y México no puede ser un país que se ausente porque está lejano, porque lo que pase allá nos afecta a nosotros. Entonces nosotros debemos de actuar en corresponsabilidad. Adrián, ¿de qué manera nos afecta? ¿Cómo lo podríamos ver así, digamos, con una especie de claridad, no? Podríamos pensar, nos afecta de muchas maneras, uh-huh. pero si queremos evidencias, uh-huh. Está el precio del petróleo. Claro. El precio del petróleo está totalmente relacionado con lo que sucede en Medio Oriente por ser la zona energética del mundo. Entonces, hace poco el secretario de Hacienda hablaba del hecho de que con la reducción del precio del petróleo, pues México era simplemente podía ver, o sea, no podía hacer nada porque son factores externos. Uh-huh. Sin embargo, es falso. O sea, uh-huh. México tiene que participar en el mundo como lo que sucede en el mundo afecta a lo que sucede en México. Uh-huh. Entonces, México no, un país como México no puede estar ausente de todos estos procesos que suceden en ese lado. Eso es, digamos que eso es algo para los que necesitan números, uh-huh. pero hay muchas otras razones, argumentos para entender por qué nos afecta. Respecto a tan solo la embajada de México, México está abriendo una embajada en Jordania en este mes o el mes pasado, no sé. Uh-huh. México pretende tener relaciones muy fuertes con Turquía. Pretende crear una alianza importante con Turquía. México tiene relaciones históricas con Líbano. Uh-huh. Para todos estos países vecinos de Siria, su problema principal en estos momentos no es otro más que el de los refugiados sirios, porque ha sido tal el éxodo que todos sus sistemas están sus balances están cambiando. Entonces, si México como país pretende ser un aliado de estos países, entonces se tiene que aliar también a sus desafíos principales. Es como si Estados Unidos quisiera ser aliado de México y quiere ignorar el problema de la droga o de los narcóticos, o quiere ignorar el problema de violencia. Entonces, digamos que tenemos que estar con los amigos en las buenas y en las malas, por verlo de esa manera. ¿Sí? Después hay otra serie de argumentos, la participación de México en los foros internacionales. México participa en todos estos foros internacionales, y en estos foros internacionales son los temas que se están tratando. Entonces, México no puede ir a hablar a estos foros y no hacer nada. Es el posicionamiento de México en el exterior, es la credibilidad que México puede tener en el exterior a través de lo que haga en los desafíos del mundo. Si el mundo tiene ciertos desafíos, como puede ser el calentamiento global, como puede ser tantos desafíos que tiene el mundo, uno de los principales desafíos es, en estos momentos de la historia, es este conflicto que es tan grave y que es catalogado como tal por Naciones Unidas. Para ponerlo en contexto, estamos hablando de 4 millones de refugiados en una población de 9 millones, de 42 millones de habitantes. Si le sumamos a los desplazados, porque hay 4 millones de refugiados y hay 9 millones de 4 millones de refugiados, o sea, fuera de Siria, pero hay 9 millones de desplazados dentro de Siria. La mitad de la población civil, la mitad de la población siria está en necesidad de asistencia humanitaria. Estamos hablando que, si fuera el caso de México, estaríamos hablando de que 60 millones de personas estarían en necesidad de recibir ayuda humanitaria. Entonces, para que imaginemos la escala, imaginemos que 60 millones de personas en México necesitan ayuda humanitaria. Es algo impresionante. Pues claro. Es por lo que está viviendo Siria. Que no nos enteremos es otra cosa. Que la información hay, pero no nos enteramos de ella. Y chicos, vamos a hacer un corte. Vamos a escuchar un poco de música. Yo invito a nuestros radioescuchas a que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Volvemos. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Somos millones de mexicanos, estamos por todas partes, no soportamos las injusticias, estamos hartos de los abusos. Arriba México y sus familias, el cambio lo hacemos juntos. Tu voz es nuestra voz, el PRD está con la gente. Es nuestra voz, PRD. Cuidado, el cólera se transmite por alimentos y agua. Provoca diarrea y vómito, que causan deshidratación. Para que no entre el cólera a tu casa, refuerza la higiene. Hierve el agua. Lava frutas y verduras. Cuece o fríe los alimentos. Lávate las manos y no comas en la calle. Echa cal en la letrina o cloro en el excusado. Remoja la ropa del enfermo con el blanqueador. Ante cualquier duda o síntomas, acude al médico. Cuidado con el cólera. Tú puedes evitarlo. Secretaría de Salud. Todos los días, con acciones simples o complejas, individuales o colectivas, la ciudadanía muestra sus signos vitales. En Radio Ciudadana podrás encontrar los temas y programas que estabas buscando. Derechos humanos, equidad de género, sustentabilidad ambiental, derechos de la infancia, salud, discapacidad. La ciudadanía de viva voz, convirtiendo el acceso a los medios de servicio público en una realidad, presentando todas las versiones. IMER. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. Síguenos en Facebook y Twitter, Frontera Cero. escuchando Point of View, que es un bello tema que amablemente Adrián ha querido compartir con nosotros, con el equipo de Frontera Cero y con la audiencia. Adrián, ¿quisieras platicarnos un poco acerca de por qué te gusta tanto este tema? ¿La canción? Sí. Pues porque, no sé, me la envió un candidato sirio que, que es, no sé, a lo mejor su posición es un poco complicada porque él pertenece a la minoría étnica a la cual pertenece el régimen de Siria, y él se ha alejado, él estuvo, cuando inició el conflicto, estuvo un poco en medio, a pesar de que sus compañeros, amigos estaban con las protestas, con la revolución, por decirlo así, su familia estaba con el régimen y él así como que no podía posicionarse, no podía pedir refugio porque ponía en peligro a su familia. Sí. Entonces era así como que un día me mandó eso, así como, pues eso es lo que yo pienso de Siria. Y era una canción simplemente, ¿no? O sea, me parece, simplemente me agradó. Y bueno, porque la música es agradable. Y el video. Y el video así es agradable. Así que invitamos, ¿sí?, a los radioescuchas a que vean el video, que va a estar posteado en nuestras redes sociales. Y que también haga sus comentarios y sus preguntas a nuestros invitados a través de nuestro Twitter. Estamos como @fronteracero y a través de nuestro Facebook. Chicos, me gustaría que nos explicaran un poco cómo funciona este segundo eje del proyecto. O sea, entiendo que son dos principalmente. Uno es el de enviar mensajes de solidaridad al pueblo sirio y el otro es el de posibilitar que un grupo de estudiantes refugiados viaje a México para poder continuar con sus estudios. ¿Cómo funciona? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Cómo es el proceso? Bueno, los candidatos se escogen a partir de recomendación por organizaciones que trabajan en los campos y a partir de esas recomendaciones se hacen unas entrevistas. Las entrevistas las lleva a cabo un grupo de estudiantes de la maestría en Medio Oriente del Colmex, que por supuesto es gente que habla árabe y tiene la facilidad para llevar estas entrevistas de la forma más natural. Y bueno, es un proceso de selección riguroso. Se pide que la salida de los estudiantes no afecte a las familias, por ejemplo. Se le da preferencia a mujeres. Y bueno, hay toda una serie de requisitos y una estructura para que puedan llegar. Ahora, por supuesto, eso sucede allá en los campos de refugiados. Aquí en México, por otra parte, se trabaja la gestión para encontrar o familias receptoras o residencias universitarias o alguna otra clase de estancias como rentas y esta clase de cosas para que puedan los estudiantes, bueno, vivir aquí. Además, hay un programa de adaptación cultural y lingüística en la que, bueno, se les enseñará el español y las costumbres en general del país. Okay. José, tu labor como difusor en este proyecto con estos chicos, ¿cómo la llevas a cabo? Bueno, nosotros lo primero que tenemos a nuestra disposición es la comunidad universitaria de la Universidad Iberoamericana. A partir de ahí tratamos de vincular a la mayor gente posible. Tenemos un correo de contacto que es ibero@javesha.org. Y bueno, lo que hacemos ahí es desde repartir información para sensibilizar sobre el proyecto. Estamos organizando también una lectura de testimonios para que la gente se pueda vincular con el sufrir, ¿no?, del pueblo sirio. Y pues tratamos de, a través de los alumnos, llegar a otras instituciones con las que tienen tienen acceso, como clubes deportivos o otra clase de colectivos que también podrían apoyar el proyecto. Sobre todo es difusión y, bueno, también la búsqueda de las donaciones grassroots, digamos. Hace unos minutos afuera del aire hablábamos un poco, así como en corto, de cuál podía llegar a ser la percepción de la población mexicana con respecto a estos jóvenes que vienen, ¿no? O sea, de si existe esta serie de prejuicios, ¿no?, sobre si los sirios o los musulmanes o, bueno, cierto grupo de un origen étnico es de tal o cual manera. ¿Cómo ustedes perciben que reacciona la población mexicana con respecto a estas personas que vienen en calidad de refugiados, por supuesto? Bueno, en general la mayoría de los comentarios han sido positivos. Uh-huh. La gente se ha mostrado solidaria, ha apoyado el proyecto. Uh-huh. Por ahí ha habido algunas voces, como comentaba Adrián en el segmento pasado, que hablan sobre por qué México debería estar haciendo esto. Bueno, y ahí está el argumento legal y el humano, finalmente. Okay, o sea, ustedes no se han topado con gente que les diga, vienen los fundamentalistas del otro lado del mundo, o algo así. Sí, hay... ¿Han habido casos así? Algunos, digamos que en algunos, por ejemplo, viendo los comentarios de Facebook cuando se publicó algo ahí en un periódico, en uh-huh. su página de Facebook, abrumador el número de gente que dice, ¿qué puedo hacer? Qué padre, que sean más de 30, y por ahí de repente sale un comentario, uh-huh. Los terroristas o yo qué uh-huh. sé, ¿no? Para empezar, uno, la gente no conoce que Siria es un país uh-huh. muy diverso, uh-huh. en donde hay cristianos, por ejemplo, hay candidatos uh-huh. cristianos que vienen, hay un candidato que habla arameo, que uh-huh. es la lengua de Señor Jesucristo, hay candidatos kurdos, hay candidatos palestinos, hay shia, hay sunna, hay drusos. Digamos que es un mosaico la sociedad siria. Uh-huh. Y además son jóvenes. Digamos que es caer exactamente en el mismo error cuando los americanos hablan de los mexicanos como delincuentes, dealers, flojos. Caemos exactamente en el mismo error y me sorprende, pero... O cuando los mexicanos hablamos de los hondureños, ¿no? De los salvadoreños. Exactamente. Como si no tuviéramos correspondencias culturales. O como los españoles hablan de los marroquíes, o como los sudafricanos hablan de los de Zimbabue. Claro. Digamos que caemos constantemente en ese error. Pero últimamente un objetivo importante del proyecto es eso, o sea, crear entendimiento, ¿no? Uh-huh. Que decir, no son terroristas, uh-huh. son personas, claro. son estudiantes, ¿no? Comunes y corrientes. Justo generar el diálogo intercultural, ¿no? Que le da nombre a la asociación. Claro. Chicos, ¿cuáles son sus próximos proyectos? ¿Cómo les gustaría que quienes los están escuchando se involucraran con ustedes? ¿Cómo los pueden encontrar? ¿Adrián o José? Primero que visiten la página, que ¿sí? es www.proyectojavesha.org. De ahí que si se quieren involucrar directamente, escriban al número de contacto para, uh-huh. Por siempre hay más que hacer. Claro. Y también, si no, también pueden donar ahí mismo en la página. Uh-huh. ¿Adrián? Pues efectivamente que estamos, ahora sí que es queremos... crearse, que sensibilizar, entonces entre más la gente nos ofrezca espacios para hablar del tema, se acerque para realizar actividades. Bueno, está este grupo del Ibero que es el más consolidado, y hay otros grupos donde estamos realizando actividades. Ahí está, obviamente, darle el famoso like al Facebook, que, uh-huh. que es una manera de contar, de ir consolidando este apoyo o de poder reflejarlo en algún lugar. Entonces, igual la página de Facebook es Proyecto Javesha, ahí está. Y diseñamos una campaña que está también disponible en la página. Estamos utilizando el hashtag En México Se Puede. Uh-huh. Esa campaña la diseñamos precisamente para hacerlo como un proceso doble. No solo en el cual ayudamos, pero también en el cual nos reconocemos como... es cierto que somos solidarios, sí se puede hacer, sí tenemos problemas nosotros, pero hay gente que tiene problemas. Hay naciones que están pasando por problemas mucho, mucho, mucho más graves que los propios que está pasando nuestra nación. Entonces, ahí en la campaña se explica más, en la página se explica más, pero estamos... utilizando este hashtag En México Se Puede, invitamos en verdad a todo mundo a que utilice su Twitter y nos tuitee utilizando ese hashtag. Ahí en todo caso, en nuestra página web, hay cuatro opciones para unirse a esta campaña. Hay imágenes para descargar, está bien diseñada y está bien hecha para que la gente visite el sitio y se entere y se una. Bueno, pues ya lo sabe, estimado radioescucha, puede contactar a Adrián Meléndez y a José Eduardo Musquiz también a través de nuestras propias redes sociales. Los invitamos una vez más a que envíe sus comentarios, sus preguntas o sus consultas, sus dudas a nuestros invitados. Y desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado. Nos tenemos que despedir, pero me gustaría que regresaran otro día, ¿no? Que nos mantuvieran al tanto de sus proyectos, de sus acciones, que nos invitaran, ¿no? El espacio aquí está abierto para cuando gusten regresar, ¿no? Yo le doy las gracias a nuestros operadores, a nuestro productor Ricardo Alan. Yo soy Gabriela Rosas. Lo invito a que nos sintonice, como siempre, cada sábado a las 12:30 del día por el 660 de AM. Esto fue Frontera Cero. Buenas tardes, chicos. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias. Chao. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.